Vamos a escuchar ahora a Carlos Heller, lo prometido es deuda. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Bien, muy bien. Bueno, por un lado ahí escucharás los mensajes de los oyentes, ¿no? La expectativa, contando los días hasta el 10 de diciembre, pero a la vez las dificultades de no llegar a fin de mes y este escenario de co-gobernabilidad que quieren imponer desde la comunicación concentrada, y hasta ayer, Clarín, lo habrás visto, ¿no?, que Alberto tenía como medida un 35% de aumento en los precios y en el salario, y hoy desmintiéndose a sí mismos, pero diciendo que Alberto lo negaba. Sí, bueno, a ver, varias cosas. Primero un comentario sobre esta interpretación de los resultados, más allá de que 48 no es lo mismo que 40 y todas las cosas que no hace falta repetir. Incluso yo cuestiono esa instalación de la franja amarilla de la Argentina acaudalada, porque tampoco eso es cierto. En las 6 provincias que ellos toman como referencia, en 3 los gobernadores reelectos o electos han sido los del Frente de Todos, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis. Y además en las elecciones ahora nacionales, virtualmente ahí sí que hubo empate. En Entre Ríos creo que hay una diferencia de 1000 votos. Entonces, pintar de amarillo eso y decir que en Santa Fe lo mismo, creo que hay alrededor de un 1% de diferencia. Sí, pero te cambia el Congreso, ¿no? Que eso es lo que hablamos siempre, que te cambia la composición del Congreso, en este caso el Senado. Eso significa un diputado más para un lado o para el otro. Sí. Cuando son esas diferencias, eso no es más que eso. Y renovación en el caso del Senado, ¿no? ¿Cómo? Y renovación en el caso del Senado, sí, había bancas en juego. Si hubiera tocado. Claro. Que eso no es en todas las provincias. No sé quién renovó senadores, creo que Entre Ríos. Creo que de esas provincias solo Entre Ríos. Pero lo que pretendo decir es que la paliza del conurbano tiene una explicación sociológica, y el empate en alguna de las provincias del corredor central se transforma en éxitos, digamos, significativos, que es lo mismo que las lecturas cuando se compara el resultado de esta elección con la del 2015. Uh-huh. En el 2015 el punto y pico, los 2 puntos de diferencia entre Macri y Scioli fue una aplastante derrota, ¿no? Y claro, fue el fin de una etapa, una era y qué sé yo cuántas cosas más. Mientras que este resultado habla de una paridad importante que no se puede desconocer, etcétera, etcétera. Pero eso habría que ponerlo, a mi modo de ver, en la ofensiva real, desatada, que empezó, yo diría, desde antes de las PASO, para que cualquiera sea el resultado de las elecciones, las políticas no tengan cambios de fondo. Uh-huh. Y en este sentido quería traer una información emitida por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, que es toda una definición, porque habla del año que viene, ¿no? Dice que el año 2020 será un año muy complejo para el gobierno de Fernández, que va a tener que hacer esfuerzos muy grandes, y algunas frases que marqué que me parece que definen de qué se trata. En esencia, cualquier plan de estabilización que se emprenda tendrá que tener como eje central la reconfiguración de la política fiscal y la solución del problema de la deuda pública. Hasta ahí vos podés decir, está bien, hombre. Pero cuando empieza a decir qué es lo que hay que hacer, dice, sin embargo, dada la elevada presión impositiva, hay poco margen de acción en esta dirección, haciendo imperante que se concentren los esfuerzos para reducir el gasto público. Es decir, hay que seguir ajustando. Asimismo, si bien resulta obvio llevar a cabo las estrategias necesarias para que la economía comience a crecer, debería ser un pilar fundamental de la próxima gestión. Otra vez, buena expresión de deseos. Si bien es difícil que esto se precipite en el corto plazo, dado el actual panorama, sería importante que la política económica se perfile en esta dirección. En líneas generales, no hay mayor espacio para llevar a cabo políticas de estímulo de demanda, y será una condición necesaria que se comience a transitar el camino de las reformas estructurales. Si lo querés más claro, es decir, nada de ponerle plata en el bolsillo a la gente, que es el tema del estímulo de la demanda, y lo que hay que hacer es seguir avanzando con lo que no se pudo hacer antes, las famosas reformas estructurales. Esto es lo mismo que dijo Macri aquel día enfurecido el 12 de agosto, cuando dijo: en un país normal se eligen candidatos diferentes pero que tienen propuestas similares. Y esta es toda la ofensiva que hay desatada en la instalación de ese empate, de la necesidad de cogobernar de alguna manera o de consensuar, que significaría consensuar para que las cosas sigan transitando por el mismo camino, por el mismo sendero. Y eso es lo que hay por delante y que va a estar en el eje del debate que se va a seguir dando, y que por otro lado se quiere exacerbar con algunos anuncios sensacionalistas. Que además vos te das cuenta que si hay algo que no debería hacer el futuro gobierno es anunciar medidas económicas, salariales, de precios, etcétera, hasta que no esté en el ejercicio del poder, porque si no, evidentemente todo lo que estaría haciendo es abriendo el camino al reacomodamiento previo, preventivo de lo que luego va a pasar. Si va a haber aumentos salariales, aumento los precios antes, a ver si después me los congelan, y así de corrido. Así es, Carlos, la verdad es que analizando solamente la lectura de la comunicación concentrada, es muy evidente que por un lado buscan corresponsabilizar a Alberto Fernández de las últimas medidas, diciendo que cada vez que habla con Mauricio Macri es como si se llegara a un acuerdo para las medidas que se toman, pero sobre todo porque tiene la intencionalidad posterior de un Mauricio Macri que siga liderando la oposición para garantizar de alguna manera, como si fuera un dique de contención del populismo, ¿no?, que ellos llaman populismo, para garantizar que las medidas que toman sigan adelante. Cintia, eso está tan abierto y ahí las cosas que tienen que resolver entre ellos, así que hay mucho por ver qué es lo que va a pasar y demás. Pero recién escuchaba a Pablo hablar de que en Chile llevan adelante una gran movilización que tiene como objeto promover la convocatoria a la constituyente para terminar con una constitución de la dictadura de Pinochet. Nosotros acabamos de tener una elección donde se expresó una voluntad popular, y yo diría, retomaría la idea de que una de las asignaturas pendientes que tenemos por delante es que algunas leyes emblemáticas de la dictadura en este nuevo ciclo democrático deberían definitivamente ser eliminadas y reemplazadas por leyes acordes a una sociedad más justa, más equitativa. Me refiero, por ejemplo, a la ley de entidades financieras, me refiero, por ejemplo, a la ley de inversiones extranjeras, que son leyes elaboradas por Martínez Dios y que se han mantenido sin cambios hasta acá. Carlos, ¿cómo te va? Pablo, respecto de esas modificaciones, charlamos fuera de aire hace un ratito nada más, que si bien el macrismo avanzó por decreto o en última instancia negando algunos avances institucionales que se habían hecho durante los gobiernos kirchneristas, tampoco logró afianzar una nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden consolidar esas nuevas reglas de juego sin un acuerdo con cierto sector, por lo menos, del empresariado local? No sé qué quiere decir la pregunta, no la alcanzo a entender. Pregunto si efectivamente las cosas que vos recién decías, bueno, hay que modificar algunas cosas de la Constitución, yo lo resumo diciendo regla de juego o nueva institucionalidad. ¿Cómo? No dije la Constitución. Bueno, cosas que están pendientes de la... Alguna vez que hemos hablado, sí, que las reformas constitucionales requieren una condición previa de 2/3 en cada Cámara, sí, cosa que hoy pensarlo en la Argentina parece bastante utópico, lejano. Yo estoy hablando de leyes. Correcto. Solo requieren mayorías parlamentarias para ser modificadas. Está bien, hay algunas cuestiones que son por ley y otras que, bueno, se pueden decir en el marco de lo que le permite efectivamente al Poder Ejecutivo y eventualmente funcionar de esa manera. De hecho, Macri volvió para atrás una enorme cantidad de cosas sin necesidad de pasar por el Congreso. Y pero sin nosotros que... hemos sido críticos de eso. Sí, sí, pero sin que se lo cuestionen. Pero porque tenía... Completo la pregunta, Carlos, para que quede clara. Porque tenía una espalda política o de poder que no venía necesariamente del Congreso. Mi pregunta es, ¿se puede avanzar en mejorar la institucionalidad de la Argentina sin que te acompañe un sector de la élite local? Cuanto más amplios vos sean las alianzas que puedas conseguir, más facilidades vas a tener para avanzar en los cambios. Lo que pasa es que eso no puede estar sin tener en cuenta qué intereses se afectan, porque si vos pensás que vas a lograr que te apoyen los intereses que vos vas a tratar de morigerar, controlar, etcétera, creo que es un tema que estamos simplificando el análisis, como si lo convirtiéramos en cuantitativo y no tuviéramos en cuenta que lo que hay es puja por intereses concretos. Y en esa puja por intereses concretos, los posicionamientos tienen que... Si se discute sobre las retenciones, hay sectores que se van a ver favorecidos y sectores que se van a ver afectados. Claro. El problema que nosotros tenemos acá no es ese. El problema que tenemos es que muchas veces, como sucede en las elecciones, los afectados votan contra sus intereses. Pero lograr el apoyo de aquellos que se verían afectados por las políticas que implementes es un poco más complejo, ¿no? Perfecto. Justo te iba a plantear el tema de la retención como ejemplo. Quiere decir que, la posibilidad de un cambio concreto, incluso en términos políticos e institucionales, depende de la fortaleza que tenga la unidad política para hacer frente a esos avances de esos sectores concentrados. Claro, pero si querés seguir en el ejemplo, sí, yo diría que el gran error sería emblocar y claro, decir todo el campo es una unidad. Claro. Y los intereses de la agricultura familiar y de los pequeños chacareros son los mismos que de los grandes exportadores de soja. Y entonces tal vez lo que tengo que tener es políticas inteligentes, que reconozcan los matices, que los visualicen adecuadamente y que puedan proponer medidas que sean favorables para esos sectores que quiero ganar en esa alianza. Está claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto, claro. Claro. La otra cosa... Eso no te va a eliminar las tensiones, pero sí te da una espalda política y en la calle también importante, digamos. No hay manera de pensar que se pueden eliminar las tensiones y avanzar en cambios. Porque vos vas desde lo más elemental, Pablo, que es, tomás una medida de control de cambios e inmediatamente te empiezan los que quieren ver cómo lo eluden. Y vos tenés que tomar otra medida para evitar que te lo eludan. Claro. Y así de corrido, es decir, esto... Es permanente. No es que vos tomaste una resolución y todo el mundo acata y funciona de esa manera. Cuando vos pones regulaciones aparecen los mercados negros, aparecen los sobreprecios, desaparecen las mercaderías, todas esas cosas suceden cuando vos querés regular y intervenir en cómo se forman los precios, etcétera. Cuando vos querés poner una ley de góndolas es porque una de las cosas que se visualiza es que hay un acaparamiento de lo que los compradores en los grandes centros de compra visualizan y que tienden a comprar primero porque es lo que tienen más a mano y que por ahí para encontrar los productos que les convendría más comprar están escondidos. Ahora, eso de las leyes de góndola, los que defienden el estado actual son los grandes avisadores de los medios. Los otros no avisan. Claro. Entonces, es muy probable que la campaña mediática tienda a explicar que eso no es bueno. Dice, todo eso va a pasar. La verdad es que el escenario tiene un nivel de complejidad, Carlos, muy alto, pero ¿puedo volver un segundo a algo que mencionaste con respecto al rol fundamental que puede tener el Congreso, evidentemente, ante la imposibilidad de una reforma constitucional, que además siempre se la asocia con una intención de perdurabilidad o de eternizarse en el cargo, que es lo que le han hecho a Cristina Fernández de Kirchner? Esta modificación que vos decís de las leyes emblemáticas de la dictadura, la de entidades financieras e inversiones extranjeras, ¿hacia qué rumbo deberían ir y, digamos, cuál sería el beneficio de que eso ocurriera? ¿Cuál sería la mejora? Bueno, mira, si hay una cosa de la que se habla todo el tiempo, es el del problema financiero en la Argentina y de las inversiones extranjeras también. Sí. Pero tomemos el tema del sistema financiero. La ley vigente, sancionada en 1977, si no me falla la memoria, fue presentada por Martínez Dios por Cadena Nacional diciendo: esta es una de las leyes más importantes que habremos de sancionar durante nuestra gestión y está llamada a marcar el destino económico del país por mucho tiempo. Sí. Te diría que con ese preámbulo yo tendría agotada la necesidad de explicar por qué hay que cambiarla. Claro. Si querés te agrego, sí, que la filosofía de esa ley, como correspondía a la época, es una ley absolutamente permisiva, que está llena de cosas que los bancos pueden hacer y muy poquitas cosas que los bancos no pueden hacer. Es decir, una ley llena de podrán y con muy pocos deberán. Esto puede corregirse en buena medida desde el Banco Central, con la capacidad de intervenir que tiene a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero sería mucho más sólido, permanente y consistente si además hubiera una ley de entidades financieras que estuviera en consonancia con la Carta Orgánica del Banco Central y no fueran textos que claramente responden a proyectos ideológicos diferentes. Con lo de las inversiones extranjeras pasa lo mismo. Todo el mundo cree, y está bien, que hay que tener inversión extranjera en aquellas áreas en las que hay, dentro de lo que es el proyecto de país, interés en ampliar producción y de pronto falta de capital o de recursos tecnológicos. Pero tenemos una ley enormemente antigua, que además de antigua fue hecha para no regular. Es una ley cortita, de muy pocos puntos, que yo siempre cuando la explico digo, tiene los dos, tres primeros puntos que explican que es una inversión extranjera y todos los otros son podrán. No hay obligaciones. Claro. No hay obligaciones. Nosotros tenemos por delante temas como el litio. Una de las grandes reservas de litio está aquí en la frontera triple con Chile y con Bolivia. El litio es la fuente de acumulación de energía más valiosa que hay en estos tiempos. Tiene todo lo que se habla, autos eléctricos, todo lo por delante está basado en batería de litio, y no tenemos una ley que regule la explotación de litio, por ejemplo. Bien. Es decir, son todas cuestiones que tienen que estar en la agenda y que deberán ocupar la actividad parlamentaria en el próximo periodo, por lo menos es lo que nosotros pensamos y por eso lo decimos. Y que de hecho, Carlos, ya la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner, antes de viajar a Cuba, se reunió con Sergio Massa para ir viendo esta agenda parlamentaria, dándole valor a lo que puede ocurrir allí en el Congreso, ¿no? Es que debe ser así. Vos sabés que yo insisto a veces en esas cosas. En un país como la Argentina, y de acuerdo a la Constitución, el presidente debe ejecutar es el mandato que le ha dado el pueblo a través de las leyes que la representación del pueblo le sanciona. Para eso hay iniciativa parlamentaria del propio Poder Ejecutivo y para eso hay iniciativas parlamentarias del propio Parlamento. Pero el gobierno por decreto, y por decreto de necesidad de urgencia, debería quedar reducida a la excepcionalidad. Si vos querés mejorar la calidad institucional del país, tenés que volver a poner las cosas en su lugar, que los temas de la deuda externa son temas del Congreso de la Nación, infinidad de cosas requieren que sea el Congreso de la Nación, que es la representación de la ciudadanía del país, el que marque los límites, los alcances, las profundidades de todas esas cuestiones. No pueden resolverse como se han venido resolviendo en los últimos tiempos. Claro, pero significa todo un cambio de paradigma, porque estos años el Congreso estuvo más tiempo cerrado que con apertura y discusiones, exceptuando la posibilidad del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, algunas cuestiones emblemáticas, pero después la práctica, de hecho, ha sido de los que menos leyes sancionaron en un periodo democrático. Está bien, hay que cambiarlo. Yo estoy diciendo lo que viene, no lo que pasó. Así es, será todo un cambio de paradigma. Cosas que tenemos que ver para adelante. Y no quería dejar de referirme a una cosa, me queda un minutito. Está muy bien que nos haya saludado Trump. Y está muy bien que haya dicho que va a decirle a los del Fondo Monetario que nos traten mejor. Pero Trump sigue siendo Trump y el Fondo Monetario, y los intereses que representa son los mismos que nosotros decíamos que representaba antes de las elecciones. Así es. No se han convertido en los amigos buenos. A mí me parece que nosotros tenemos que tener relaciones maduras, como dice Fernández, y eso incluye tratar con el presidente de los Estados Unidos. Tenemos imperiosa necesidad de tratar con el Fondo Monetario porque tenemos una cuantiosa deuda a resolver, pero creo que todo lo que dijimos durante todo el tiempo respecto de ambas cosas, de la política de los Estados Unidos y del rol del Fondo Monetario Internacional, no se modificaron con el resultado de las elecciones. No, bueno, vos le decís en referencia a la etapa de Clarín y La Nación del sábado, que era casi celebratorio de lo que había ocurrido. Por eso lo estoy diciendo. Uh-huh. Por eso lo estoy diciendo. Bien. Pero también escucho algunas voces propias que lo convierten en algo que debería ser rutina, que el presidente de otro país llame al presidente que ha ganado una elección de un país con el que hay relaciones diplomáticas, convertido en un hecho excepcional. Tal vez por contraposición con lo de Bolsonaro. Claro, tal cual. Adquiere un carácter diferente y valorable desde ese punto de vista. Pero los intereses permanentes que están en juego no han cambiado desde el punto de vista del resultado, como consecuencia del resultado de las elecciones. En todo caso, lo que ha cambiado es que de este lado habrá, a partir de ahora, una representación de los intereses autónomos de una nación soberana que deberá negociar con la mayor inteligencia posible y en el marco de la mayor cordialidad posible, pero nunca bajándose de cuáles son los intereses soberanos que representa. Vale la pena. Cartel francés hay que ponerle esa frase, Carlos. Llegamos al final de la jornada y nos vemos mañana. Hasta mañana. Dale, muchísimas gracias.